precios espectaculares, además porque acuérdense que Audi hizo el lanzamiento del primer sedán de la marca en el año, que es el nuevo A4, y bueno, hizo también un montón de lanzamientos, y pues aquí vamos a estar. Esto no es una vitrina y una tienda normal de carros que ustedes encuentran en cualquier lugar, esto es una experiencia con un salón de personalización, así que aquí vamos a estar en el Audi Bella Suiza, en la carrera séptima con calle 127C. Más adelante voy a estar hablando con expertos, con personas que nos van a enseñar un poco más de carros, porque yo pues no sé mucho, entonces aquí voy aprendiendo a poquitos, así que acá los estamos esperando en el Audi Bella Suiza, en la 127C con carrera séptima. Ya están de regreso los más grandes, los 20 superclásicos. Superclásico número 10. Y estamos de regreso, nuestra segunda hora de programa con los 20 superclásicos de la agrupación Queen. Esta es una canción compuesta y escrita por Freddie Mercury y John Deacon, cantante y bajista respectivamente de la banda Queen, como parte de su disco, el álbum A Kind of Magic del año 86. Escrita y compuesta principalmente por John Deacon, con ayuda de Freddie Mercury. La canción fue lanzada como sencillo el 9 de junio del año 86. Alcanzó lugares importantísimos en el Reino Unido y en Estados Unidos también tuvo algo de protagonismo. La canción del sencillo alcanzó el puesto número 14, repito, en el Reino Unido. Aquí está, en el número 10, Friends Will Be Friends. Queen. Friends will be friends.

satellite. I'm out of control. I'm a sex machine ready to reload. Like an atom bomb about to explode. Cerca a ti. Y así es, estamos en un lugar cerca a ti, aprovechando que está siendo un día espectacular en la ciudad de Bogotá, está haciendo un sol divino, el cielo está azul, y por eso quiero invitarlos, como hace 8 días que yo estaba acá, me quedó gustando tanto esta vitrina Audi de Bella Suiza en la calle 127C con carrera séptima, que volví. Y ahorita pues me encuentro con Manuel Fernández, él es Audi Expert y nos va a contar precisamente de los nuevos lanzamientos, de lo que podemos encontrar acá. Así que Manuel, bienvenido a la FM, los micrófonos son todos suyos. Claro que sí, Camila, muchas gracias y muchas gracias a los que nos están escuchando en este momento. Y queremos destacar muchísimo nuestra nueva gama de modelos con hibridación ligera, tecnología de hibridación ligera. Y en especial el nuevo A4, que lo hemos actualizado profundamente, es nuestro más reciente lanzamiento. Llega en 2 versiones, inicialmente el Advanced y especialmente el Advanced Edition 1 con algunos accesorios especiales. Son solo 50 unidades y que cambian el A4, la parte exterior, la parte interior y en la parte de motor y caja y sistema de tracción también se ve completamente actualizado. Ahora es más rápido, pero también más eficiente. Buenísimo, es decir, todas estas cosas que de pronto uno como comprador o como amante de los carros pues no conoce tanto, amante digo, pues me gusta un carro, lo manejo, pero pues no sé tanto. Para eso yo vengo a la vitrina de Audi de la Bella Suiza en la 127C con carrera séptima y hay un Audi Expert que me ayuda como con todas estas cosas en su caso, ¿sí? Sí, exactamente, esa es precisamente mi figura dentro de Volkswagen. La idea es que el cliente, además de recibir una buena asesoría, valga la redundancia, de nuestros asesores comerciales, también tenga acceso a información más especializada de en qué destacan nuestros productos. Muchas personas, debido a lo complejo y tecnológicos que pueden ser nuestros vehículos, tienen dudas técnicas en cuanto a los avances que pueden tener, a lo que pueden tener acceso, cómo usarlos. Buenísimo, pues con Manuel Fernández, Audi Expert, me voy a quedar aprendiendo mucho de Audi y ustedes quédense conectados y aquí los seguimos esperando en el Audi Bella Suiza de la 127C con carrera séptima. Super Clásicos, los 20. Número 5. Y llegamos a los 5 primeros lugares, las 5 canciones más importantes de la agrupación Queen, según los periodistas musicales de la FM. Esta es una canción de rock compuesta por Brian May, guitarrista de la banda Queen. Tiene un ritmo marcado de palmas y bombo, y un solo de guitarra único. Junto a su canción hermana, We Are the Champions, es una canción que durante más de 3 décadas se ha convertido en un himno de rock en los estadios competitivos deportivos, torneos mundiales de fútbol, olimpiadas, significando la victoria de un equipo

homenaje a Freddie Mercury después de 30 años de habernos dejado. Los 20 superclásicos especial de Queen fueron libreteados por Julián Fernández, Carlos Sarria y Santiago Sánchez. De edición y puesta al aire de Santiago Sánchez. Voice over y conteo, Jacob Ferdinand y María Juliana Correa. Yo soy Alejandro Villalobos, espero que hayan disfrutado tanto como nosotros este especial y hasta una próxima oportunidad, otro próximo conteo. Los invito para estar con la FM siempre. La FM siempre en un lugar cerca a ti. Siempre la FM en un lugar cerca a ti y yo sigo por acá disfrutando feliz de estos carros espectaculares de Audi. Estamos en la nueva vitrina, en la vitrina renovada de Audi Bella Suiza. Esto es exactamente en la calle 127C con carrera séptima. Ustedes, por favor, háganse de verdad el favor, el gusto. Si le gusta los carros, si le gusta Audi, venga a disfrutar además no solamente de la vitrina, sino del día tan espectacular que está haciendo hoy. Yo estoy otra vez con Manuel Fernández porque es que estoy feliz de que él me cuente todo lo que tiene que ver con Audi y lo que vamos a encontrar en esta vitrina. Él es Audi expert, además uno de los beneficios que tienen por venir a esta vitrina. Así que Manuel, bienvenido de nuevo a la FM y cuéntenos por favor más de esto que podemos encontrar acá. Claro que sí, Camila, pues es una vitrina completamente renovada y ahorita estamos destacando algunos de nuestros lanzamientos recientes, entre ellos el nuevo A4. Y algo muy interesante que podemos decir del nuevo A4 es que es consecuente con ese enfoque de Audi del equilibrio. ¿El equilibrio entre qué? Entre distintas características que benefician al final a su propietario. Entre comodidad, entre estabilidad, entre refinamiento, entre eficiencia, entre desempeño. No es que por obtener una buena característica yo tenga que sacrificar en otra, como suele pasar, digamos, en otros fabricantes con un enfoque distinto. La clave en Audi es el equilibrio. No, pues me parece espectacular. Entonces, ustedes ya saben que deben venir acá. Aquí Manuel Fernández, que es Audi expert, les va a enseñar, a mostrar, a hacer absolutamente todo. Y ahora más tarde, entonces, seguiremos hablando de todos los beneficios de la vitrina. Manuel, ustedes vénganse para acá que los seguimos esperando. Está haciendo un día espectacular, de verdad. Aquí llegan, miren, familias con niños para dar el regalo de Navidad. ¿Qué más? ¿Qué mejor regalo de Navidad que un Audi? Así que aquí los estamos esperando. Calle 127. Con carrera séptima. La FM regresa en momentos con Camila Wills. Aladdin está asombroso, único, diferente, sensacional, porque la suerte llega con el dragón. Sí, como lo oyes, Dragón Cash, la promoción más caliente de Aladdin. Hazte amigo del dragón. Entre más dragones saques, más dinero ganas. Calienta tu suerte. Son llamaradas de dinero para ganar y es facilito. Amistades hay muchas, pero ninguna como el dragón de Aladdin. Conócelo. ¿Dónde tú vas a ganar? Es el momento de confiar, de pensar en ti, de volver a sonreír. Aprovecha nuestro bono de 165.500 pesos y empieza ya tu ortodoncia con la última tecnología. Pide tu cita de diagnóstico gratis en Dentix.co. Aplican términos y condiciones. Vigilado Supersalud. Aproveche los descuentos comprando con sus tarjetas Da Vivienda durante los Black Days Da Vivienda del 26 al 28 de noviembre de 2021 en marcas como Linio, Jumbo, Metro, Bershka y Stradivarius. Conozca más en ofertas.comprasdavivienda.com. Aplican términos y condiciones. Da Vivienda, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.